los maravillosos de Cure en las mañanas de la X con Why Can't I Be You. Este año recárgate de verde con Cruz Verde. Compra con hasta 25% de descuento en cardiovascular, analgesia y dermatología. Cuida de ti y tu bienestar. Válido del 20 al 25 de enero de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación Cruz Verde. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. Hablemos de moda. Louis Vuitton presentó en un desfile una línea de ropa masculina diseñada por Pharrell Williams, el director creativo de esa casa. Sí. En París. Sí. Hubo fotos con amigos. Pero la cosa está tan politizada, está tan política, tan trompetista la cosa. Trompetera. Sí, tan trompetera. Que yo creo que se perdió ahí, se embolató. Entonces, hablemos un poco de lo que vimos en el desfile de ropa masculina Louis Vuitton de Pharrell Williams en París, porque además tuvo invitados bien importantes, entre ellos el rapero Future, sí, y el rapero Travis Scott. También estuvo Idris Elba, Bradley Cooper. Ah, bueno. Shabuzi. Ah, bueno. Esta última colección fue realizada en colaboración con Nio, que es un artista, es el artista director de Kenzo. Y pues sí, salieron las imágenes. El punto culminante de la lista de reproducción del programa de Louis Vuitton fue producido por Williams en una colaboración entre Johnny J. Hope de BTS. Hay que recordar, el rapero y cantante surcoreano se encontraba entre la multitud pocas semanas después de cumplir su servicio militar obligatorio de 18 meses, entonces están rotando fotos supremamente elegantes, muy cool ellos, muy chévere. Sí, señor, la colaboración, la colección se llama Remember the Future. Ok. Así que... Remember the Future. Está chévere, ¿no? Qué vanguardista el Pharrell. Acuérdate que él no pelea, él le agradece. Claro, él no pelea, él agradece. Es tipo muy zen. Sí, Pharrell Williams. ¿Cómo lo hace? Es un artista importante de nuestro tiempo. No, y que tiene todo, ¿verdad? Con su película de Lego, hace esto, invita a sus amigos músicos, tiene un gusto increíble, es un gran productor, es como estos seres realmente completos. Es muy tranquilo, sí. Yo me veía el podcast con Rick con Rubin. Sí. ¿Y sí? ¿Ya se acabó el libro o no, Andrés? La pasividad, ya. ¿Qué tal? La verdad. El acto creativo, una manera de ser. Hakuna Matata. me gustaron cosas. Me gustaron. Sí, tiene cositas. Sí, me alegra que podamos estar de acuerdo con que no es un gran libro, ¿no? Sí, no, tampoco. O sea, es un buen libro, pero no es un gran libro. Exacto. Y creo que está sobrevalorado por la comunidad artística. Sí, y tiene como un hype, o tuvo un hype ahí importante. Sí, sí, sí. Hay que adoptar cositas que a uno le llamen la atención, le sirvan, y ya, porque si hay cosas, lo encontré contradictorio en varias cosas. Oh, ok. Y claro, el discurso frente a que si uno es un artista o a desarrollar la vida o la creatividad, como si uno fuera un artista, entiendo que pueda generar rechazo en mucha gente que no entienda que no es un libro para artistas per se, sino, en fin, tiene muchas cosas ahí para debatir, pero voy a coger las que me sirven. Pues ahí está la conversación de Pharrell con Rick Rubin, su desfile de ropa masculina en París, al que asistieron figuras como Travis Scott y Future. Aquí está Travis con una de sus grandes canciones. Esto se llama Sicko Mode. Mr. Travis Scott con Drake de su álbum Astro World. La canción se llama Sicko Mode. Son las 9:03 en las mañanas. Ya salieron los nominados al Oscar a Mejor Película. Anora, el brutalista, un completo desconocido. Cónclave, Duna, parte 2. Emilia Pérez. Emilia Pérez, aún estoy aquí. Nickel Boys, La Sustancia y Wicked son los nominados. Las películas nominadas. A Mejor Director está Brady Corbett por El Brutalista. Jack Odiard por Emilia Pérez. Está Edward Berger por Conclave, Sean Baker por Anora y Coralie Farjad por La Sustancia. También están en Mejor Actriz Demi Moore, Fernanda Torres, Cynthia Erivo por Carla Sofía Gascón y Mickey Madison por Anora Emilia Pérez. Wicked, aún no estoy aquí. Y La Sustancia también en Mejor Actor, El Brutalista, Adrien Brody. Oye, nunca había oído hablar de la cultura del brutalismo. Brutal. No, yo estoy esperando. Me habló la apneísta Sofía Gómez Uribe, que estuvo en Gran Bretaña visitando algunas algunas obras muy representativas del brutalismo. Yo no conocía eso, esa arquitectura. Sí, igual para esa película llega el 6 de febrero. Sí. No la hemos podido ver. Pues el brutalismo es una tendencia de la arquitectura. Pueden ustedes complementar si quieren en arroba la X más música. Timothy Chalamet por Un Completo Desconocidos. Coleman Domingo por Sing Sing. Ralph Fiennes por Cónclave. Sebastian Stan por El Aprendiz. Debería ganarse ese premio ese señor. Seguro. Eso es mucho papel el que se hace Sebastian Stan. ¿La vio? No la he visto, pero he visto unos comentarios. Las recomiendo, vean esa película, gran película. Mejor actriz de reparto, Ariana Grande por Wicked, Felicity Jones por El Brutalista, Isabella Rossellini por Cónclave, Zoe Saldaña, Emilia Perez. Oiga, ¿qué papel el de esa mujer en esa película? ¿Zoe Saldana? ¿La viste? ¿Qué película tan rara? No voy a decir que mala, aunque todo el mundo está diciendo que mala. Muchas críticas, sí, pero negativas. ¿Qué papelazo el de Zoe Saldaña? Es que ella es fantástica. Tremenda, de pues ahí está, nominada. Y Mónica Bárbaro por Un Completo Desconocido. Esas son las categorías principales en los premios Oscar que acaban de salir en nominaciones aquí en la mañana en la X103.9 FM. What's New en la X. Y ahí está lo nuevo de Hozier, se llama Nobody's Soldier, para todos y todas aquellos y aquellas que nos han dicho no más Too Sweet. ¿Ah, sí? Ahí está. ¿Hay detractores de Too Sweet? Que porque ya mucho. Sino que ya no más. Ah, ya entiendo. Que se saturaron. Bueno, aquí está lo nuevo. What's New en la X. Es nuestro mes de las cosas nuevas en la X 103.9 FM. Estaba Nobody's Soldier. Vamos a seguir hablando de tecnología en la era de Trump 2.0, Dirty. Dayana empezó a seguir ayer al presidente Trump para estar atenta a todos sus comandos, mandatos, pero no y recomendaciones. También empezó a seguir a J.D. Vance. Y no me sorprendió salir. Mucho. Gracias, Alejo. No me pude salir de dejar de seguir a Trump, imagínate. No. ¿Le pudiste dar un follow o no? No. Pues, ¿no puedes darle un follow? No, mentira, sí. No, sí, ahí, mismo, sí, okay. Ahí mismo cuando me di cuenta, porque yo no seguía a Kamala ni seguía a Biden. Te entiendo. Que claro. Era quienes decían, no, es que viene de la continuidad, no seguía. Claro. Y ahí mismo cuando me di cuenta es que estábamos temprano, entonces los pudimos zafar temprano, pero mucha gente se quejó. ¿Que no podía? Que es, no podían. Seguidor permanente. Y pues Meta también dijo que, qué vaina, es posible que se demore un poco en dejar de seguir al presidente Trump. Ok, eso es inmenso, ¿no? ¿Cómo lo obligan a uno a seguir un...? Sí. Estamos ahora así en 1984 de George Orwell, ¿no? Sí, claro. Gran Hermano. Nos manipulan. Es como, ¿en serio? Y ellos dijeron que ellos no estaban haciendo que la gente siguiera a, pero que sí reconocían que era, por ahora era un poco difícil dejar de seguir a Trump. Para quienes quedaron qué? Ahí. No, ya te digo. Es muy chistoso. Es peor que el disco de YouTube en el iPhone. Exacto. O cuando uno seguía a Tom en MySpace. por default. Pero uno Tom le agradecía. Sí. Pero mira, es que Tom era el dueño. Sí, por eso, pero no quería seguirlo. La compañía sugirió que algunos problemas técnicos hicieron que algunas personas no pudieran dejar de seguir la cuenta oficial del presidente, pero dejó claro que los usuarios no habían sido obligados automáticamente a seguir estas cuentas. Y entonces, ¿cómo llegamos a este lugar? A ver, pero no, pero sí. Mira, es cierto se quejó Gracie Abrams, por ejemplo. ¿Usted seguía a la cuenta POTUS o no, Alejo? POTUS. Yo seguía a POTUS, sí, señor. Claro. POTUS. Ahí va a seguir, o sea, POTUS. Si cambia en 4 años el presidente, igual le va a parecer que lo seguía. Es a los que no lo seguían, que es lo que a mí me ofendió. Y yo seguía también a VP. De pronto tú dormías. Claro, seguiste. Cuando entré, estaba siguiendo a J.D. Vance. Claro. ¿Cuál dormida? Tiene sentido. Obvio. De pronto tú diste seguir. Yo no querer. Sigo Estoy políticos. Seguro que Diana estaba siguiendo a Kamala Harris. Que yo no sigo políticos. Como política de vida. Diana. ¿Tú Mira. Sigues a los A? Hay que, pero porque hay que lo conocí antes de amigo hay que político. Mirar esos seguidores, estoy seguro. Los que invito. Seguía a Pepe Mujica y a Gabriel Boric. No, yo no sigo políticos. El a único Moreno que de Caro. Me dice, yo seguía a Moreno de Caro. La Mogolla. El único que dice Andrés es que es a Juan Carlos, pero porque a Juan Carlos lo conocí mucho antes. Entonces de... sí sigues políticos. Pero ¿viste? Era mi amigo antes. No importa. Antes lo dejo de seguir no, a mi Diana, amigo. No. Mira, algunas personas, incluida la cantante Gracie Abrams, dijeron que, ajá, no solo se habían visto obligadas a seguir la cuenta, sino que no podían dejar de hacerlo. Muy loco. Y Meta admitió que algunas están teniendo problemas con la plataforma. Ahora, Instagram sí es una plataforma que presenta muchos problemas desde hace mucho tiempo. Diana. Señor. Veo tu destino. Tienes que salirte de redes sociales. Yo quisiera. Salte de las redes sociales. Pero es que llevas una semana echándole la madre a Adam Mosseri. Ya lo logré. Creyendo que va a tener algún efecto. Mentalmente. Creyendo que te está viendo. Él me ve, él me oye, porque ayer estuvimos hablando de huevos cocinados con Andrés internamente y le salió una historia ahí mismo. ¿De huevos cocinados? Sí. ¿A Adam Mosseri? Andrés Felipe Salazar. Ah, no, pero no, es Mosseri, estamos hablando de Mosseri, no de Andrés. Pero mira que lo logré, hoy terminé por fin de manera manual poner mi cuadrícula cuadrada nuevamente. O sea, llegó hasta la primera publicación del 2013, Alejo. ¿Se demoró una semana? Desde el sábado empecé. Yo por eso admiro mucho a la generación Z. Que no les importa. Entran ni cinco. Al Instagram de una generación Z y no tienen fotos de más de 3 días. Exacto, y no salen ellos. Y es uno ahí con 17 mil fotos de los últimos 15 años. Sí, es como que despropósito. 12 años. Qué cosa tan impresionante. 4.465 fotos, pero lo logré. ¿Ustedes vieron los mosaicos de Niall Horan? No. No. ¿Cómo quedaron después de que se volvió rectangular? Ay, es muy chistoso. Buscar. Es muy chistoso, porque todos los mosaicos, o sea, todas esas cosas estéril que se habían hecho antes, pues ya no se ven chéveres. Ay, qué pequeño. Porque todo está rectangular. Claro. Entonces se pierde la estética que muchos, y no solamente los diseñadores que construían con varias publicaciones una sola imagen. Pero es que qué es propósito también eso. O sea, póngalo opcional. Pero digo, también hacer mosaicos es como muy 2008. Por supuesto. Eso es de 2008. Es como... Pero ahí están los mosaicos. La gente se está burlando mucho de los mosaicos de Niall Horan. Porque es un One Direction. Sí, eso fue lo que más se viralizó cuando salió rectangular el tema de Instagram. Pero sí, hacen lo que quieren. No, total. Nos llevan para un lado y para el otro. Y no solamente eso. Te hacen creer que tu contenido es tuyo. Eso sí, ya no lo me ha tocado aprenderlo a la fuerza. Pero me aferro. Mira, Andy Stone. No solamente tu contenido, señor, no es tuyo, director, sino que los supuestos públicos, o entre comillas, seguidores, comunidades, tampoco lo son. Nada, o sea, es nada, nuestra. Nada es nada. Tuyo dentro de esas plataformas. Todo está alquilado, todo está prestado. Y lo peor de todo... Uh-huh. Es que te están monetizando constantemente, o sea, te están sacando plata. Cada cosa que haces les genera a ellos una plata. Siempre. Siempre. No importa qué sea. O sea, desde un carrusel hasta una historia, un reel, un mensaje directo. Todo, cada una de esas acciones que tú llevas a cabo les representa dinero. Claro. Y es como, wow, es increíble. Y la gente pelea por una cuadrícula. Yo. O sea, no. Dilo. Pero lo más. No solamente tú. O sea, tú eres el poster child de la conversación. Pero la gente en general, porque no eres solamente tú, es la gente está odiando ese tema y es como, no deberían odiar el hecho de que están trabajando constantemente para alguien gratis. ¿Sabes cuál es el problema ahí? Que desde que salió fue una aplicación que yo quise mucho, me gustó mucho por su estética. Y entonces es mi álbum de fotos. Pero no es tuyo. No es mío, pero... De hecho, sácalas y... Y eso se puede... Tiene que haber alguna aplicación, ¿cierto? Que pues, las deje guardar. No, yo no... Es decir, yo no estoy diciendo... cuando te digo que te salgas y esas cosas es por joderte la vida, ¿no? Por echarte vainas, pero... Ya me salí de hi-fi. Entiendo. Entiendo también la adicción que ha producido en nosotros, pero miren todo lo que sucede... En torno al tema, es que nos están obligando a seguir políticos ya. Sí, qué increíble. Es que una cosa es, o sea, primero te cambian la cuadrícula rectangular y después te hacen seguir a Donald Trump. Es que Sí, no. Ese es el punto en el que estamos, pero defendemos el contenido porque es supuestamente nuestro, ¿saben? Como que lo que nos han hecho creer es que las interacciones que tenemos con esas aplicaciones son reales. Es aterrador. Lo más loco es que no, tampoco somos capaces de irnos. No. Y repito, está bien. Sí, sí. Pero yo creo que nuestras concepciones. Nuestra relación con las redes sociales tiene que cambiar. O sea, no puede ser tan importante. Sí, es relevante, se convirtió en algo relevante. Está bien, que deja tus fotos, está bien, quéjate porque la cuadrícula, está bien, quéjate porque Trump, pero haz también la tarea de ver cuánto tiempo estás pasando dentro de esas plataformas y qué están aportándote a ti, qué te están dando, porque tú ya les estás dando plata con tu presencia. Gracias. Tú eres parte de la estadística con la que compran comerciales, con la que compran ads allá adentro. O sea, tú haces parte del y les estás producto, dando, ¿no?, constantemente, claro, los datos que ellos necesitan para seguir vendiendo más. Esa es la otra cosa. Cada acción que tú ejecutas está siendo revisada milimétricamente. O sea, a ti lo que están ejecutando ahorita, más allá de que haya una gran porción de público manifestando su inconformidad, tiene que ver con la investigación de datos que tienen ellos. Sí, claro. Somos el producto. Claro. Entonces, ahí estamos, siguiendo al presidente Trump, ¿no? Y mirando a ver cómo vamos a comportarnos en redes sociales en 2025 y cómo va a ser nuestra relación con ellos. Ojalá podamos mejorar un poco más. Aquí están los Killers. The 1975, una de las bandas más emocionantes de los últimos 15 años en el mundo de la música alternativa y de la música independiente, aquí en las mañanas, 103.9 FM, son las 9.39, la xmasmusica.com, un 23 de enero de 1988, llegó al número uno en los Estados Unidos, una de las canciones más importantes del álbum Bad de Michael Jackson. Esta canción hizo parte de ese repertorio que no alcanzó los 30 millones de discos como lo hizo Thriller, pero que de todas maneras es un disco inolvidable. Aquí está The Way You Make Me Feel en Mañanas de la X. Me Feel es Michael Jackson. 23 de enero de 1988 llegaba al número uno en Estados Unidos esta canción. Recuerdo leer en un libro que Jackson se sintió profundamente triste cuando vendió solamente 15 millones de copias de este disco después de haber vendido 45 millones de Thriller. Claro. Y que de hecho su disquera también estaba muy triste. Ese es el problema. Complicado. Porque si uno lo pone en escala, sí es pérdidas. ¿Un fracaso? Claro. Pero 15 millones, ¿quién logra eso? Sí. Ya hoy en día nadie. Nadie logra esa vuelta. No. Es imposible. Por más que le digan a uno que es que equivalent album units, unidades equivalentes a álbumes y todas esas cosas, no. Lo otro era real, se pagaba y, señora, me hace un favor, me da este disquito. Y uno lo ahorraba sus onces. Claro. Es que era todo un trabajo, Alejandro. Era todo un trabajo. Estas son Mañanas de la X 103.9. Tenemos pregunta al aire en arroba la X más música. Si no ha pasado por ahí, pues vaya, visítenos. Estamos en redes sociales como arroba la X más música. Y la pregunta que queremos preguntarle hoy es ¿cuál es ese invento que a usted le parece fascinante y que no entiende? Maju dice, el CD. O sea, sí entiendo cómo funciona, pero al mismo tiempo no tiene sentido para mí cómo meten la música ahí. Los vinilos también, esos surcos de dolores. Sí, claro. Edgar, ¿cómo hacen para que las piezas robóticas se enlacen con el sistema circulatorio del cuerpo humano, las prótesis mecánicas que hace el movimiento? Wow. Brutal eso, es de verdad. También Nats dice, satélite o sonda, no sé cómo se llama, que está fuera del planeta y está ahí quieto. No entiendo cómo está ahí. Flotando. Quieto. Sí. Y también por acá, mira, Lina está contigo, los vinilos. ¿Cómo sale música de ahí? Y Sofía también mete el vinilo, sin duda. Hasta he visto varios videos de cómo se hace y funciona y sigo sin entender. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Nine Inch Nails anunció gira. ¿Vamos a ir? Claro. No es por acá, por lo menos por estos lados. La gira gringa, ¿no? Sí, no, es mundial, porque ya confirmó para Irlanda, Manchester, estará también en Alemania, Bélgica, Italia, Suiza, Austria, Países Bajos, Polonia, España, Portugal. Eso termina viniendo a Bogotá. ¿Será? Ay, Alejandro. ¿Será que vienen? Y pues fechas, sí, la mayoría de sus fechas son en Estados Unidos, Phoenix, Houston, Tampa, Nashville, Brooklyn, Cleveland, arrancan en junio. Brincan de Europa para Estados Unidos y después se mantienen también. Por estos lados todavía no se ha confirmado. Ok. Pero pues... Vinieron a un picnic, ¿no? La última vez. Uf, bueno, sería chévere. Qué belleza sería. Estaba esperando esta confirmación de fechas. Faltaría, como tú lo dices, en el Cono Sur, en Sudamérica y Centroamérica, si llegaran a pasar... Pero pues hacer chulito Alejo, porque qué más. Bruce Dickinson de Iron Maiden estuvo en el campeonato mundial de esgrima ayer. ¿Le fue bien? Le fue bien, quedó en el puesto 13. Muy bien, ok, de 14. No, mentiras. ¿También? Mira. Hace de todo ese señor. Él pone esa música para entrenar. Seguro. Claro, él hace de trooper, claro. Sí, ya, vamos. Increíble que ese señor sea piloto de avión. Y sí, esgrimista. Es de los que se dicen, no, es que yo me aburro en la casa. Exacto, tiene mucha energía y en vivo también se nota, no se puede quedar quieto. Tiene que hacer y míralo ahora. El músico de 66 años compitió en un torneo de esgrima para veteranos. El evento tuvo lugar en el Circuito Europeo 2025 en Francia. Entre sus rivales se encontraba el 3 veces medallista olímpico Pascal Joliot, también de 66 años, al que se enfrentó en último lugar. Dickinson terminó en el puesto 13 de 31 participantes. Muy bien, bueno, ya, ahora sí, bien. Quería saber cuántos eran, porque 14 no hubiera sido muy chévere. Dickinson empezó a practicar esgrima a los 14 años. Ah, bueno. Y durante el tiempo de inactividad de Maiden tras la gira World Slavery de 1984 a 1985... se entrenó con el equipo olímpico del Reino Unido. Pues que él se mueve. Le ha gustado siempre el deporte. Sí, siempre le ha gustado. Cosa que no entiendo, el esgrima no lo entiendo. Tú haces así, entonces no. Si le pegas, ganas. Pero en unos sectores específicos. Sí, y las punticas redonditas. Y suena. Es elegante, es bonito. Exacto, es bonito. Está Uribe DJ preguntando en su canal de difusión de Instagram, ¿quién cree que va a ganar el Oscar? Y le contesta película? Una oyente o una fan de ella, de él, que a todo nuestro pesar, yo creo que tristemente va a ganar Emilia Pérez. Ahora, yo te voy a decir una cosa, yo juraba con todo lo que está pasando lo que está pasando políticamente, que iban a cambiar nominados, porque Emilia Pérez es todo lo que está en contra de Trump, de lo que le podría gustar a Trump, y no la dejaron. Qué fenómeno más extraño es Emilia Pérez. Fenómeno extraño, ahí está entonces. Bueno, noticias en la mañana de hoy en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Illusion, esta Dua Lipa, quien después de haber casi que anunciado un show para, ¿sí?, para Colombia, terminó no anunciándolo. Sí, nunca pasó. Se arrepintió el último. Nunca pasó. Y, ay, no, y toca. Entonces le dijo, no, pues no toca, pero, bueno, no, ay, dejemos así. Dua Lipa abriendo esta última hora de las mañanas de la X103.9, Dayana Rodríguez, Andrés Salazar, quien les habla, Alejandro Marín, poniéndoles discos, contándoles cosas del acontecer mundial, hablando de cine, de series, de tecnología, de todas las conexiones que tienen con nuestra sociedad, con el mundo en el que vivimos, hablando de comentarios, de opiniones, relacionadas con la toma del presidente Donald Trump, la llegada al poder de Donald Trump por segunda vez a los Estados Unidos, y del saludo nazi de Elon Musk. Ahí está diciendo Matiz Yahoo que no, que eso no es ningún saludo nazi. Matiz Yahoo está diciendo, no, espera un momentico. You watch the context of the salute that Elon did, which obviously looked like a Nazi thing, and you see kind of everything that he was doing leading up to it, it's very evident that it wasn't actually, that it was just him being awkward and kind of weird. And, you know, as a singer and a musician, being in front of a lot of people, you know, a big audience and all of that, like, energy, you know, rock stars, actors, rappers know how to deal with that kind of thing. Like, computer nerds and businessmen don't necessarily know how to handle that. And so they're just being awkward, kind of, like, I think he's just being a nerd who doesn't know how to kind of control himself. He's just think he's so excited. And, but obviously it looked pretty horrible. Ahí está. Pues se veía un poquito horrible, pero no, lo que pasa es que él es un nerd. Claro, entonces los nerds se saludan así. ¿Y entonces? Sí, él es un nerd, él no sabe cómo comportarse en público, no sabe hablar en público, no sabe manifestar. Eso es cuestión de artistas, de actores, de actrices. Él no estaba haciendo ningún saludo nazi. Eso es algo que le salió mal, simplemente un gesto. Lo que me parece curioso es que lo hizo dos veces. No es torpeza, no fue haciendo accidente, no es cierto. Y es Matiz muy raro. Yahoo entonces dice que no es un saludo nazi. ¿Y él que vivió en Israel? Sí. ¿Que aprovechó de su tiempo para hacer música y estudiar en Jerusalén? Así es. O sea, es como, amigo, ahora si ve que todo el comportamiento del ser humano es bueno y tiene la capacidad de la bondad, pues yo no sé. Está Matiz Yahoo defendiendo entonces a Elon Musk y su saludo nazi en esta celebración de la llegada al poder de Donald Trump, 47º presidente de los Estados Unidos. Y aquí está Mr. Matiz Yahoo con One Day.